tardes en regresar, amor. Tanto, pero tanto te espero. Llorando te dije, no te vayas. Te fuiste de mi lado sin saber por qué. Tendrías que haberlo pensado bien, que fui yo el primero quien te hizo mujer. Un hombre cuando llora dice la verdad. Me había enamorado sin pensar que tú me dejarías en soledad. Si un día te arrepientes, no tardes en regresar. A calmar mi llanto.